Acto de desconcertar. 1. Descomposición de las partes de un cuerpo o de una máquina. 2. Estado de ánimo de desorientación y perplejidad. 3. Desorden, desavenencia, descomposición. 4. Falta de modo y medida en las acciones o palabras. 5. Falta de gobierno y economía. No sé, habrás visto, habrás oído algo sobre Pedro Brieger y la finalización de su participación en determinados programas de Canal 7. No sé si le pasó esto en otras partes, pero me huele que es una maniobra que también da buen resultado. Por ahí, sacarlo de un programa, pero dejarle alguna cosita. Cosa que esa cosita más o menos le ate la boca. ¿Es así, Pedro? Es una buena interpretación, Quique. Está claro que la decisión de las autoridades del canal de sacarme del noticiero central representa un achicamiento impresionante de mi trabajo en la televisión pública y dejarme en algún lugar apartadito, vaya uno a saber lo que significa, porque también están diciendo que me quieren sacar de Radio Nacional. Le digo a los oyentes, les explico que yo tengo contrato hasta 31 de diciembre de 2016. Sí. Y cuando a mí me convocaron a una reunión, la verdad yo pensaba que era una reunión para pensar, bueno, cómo sigue mi trabajo en el canal, cómo inserto, cómo puedo aportar yo en los temas internacionales. Sí. Recordemos, Quique, que la televisión pública de la Argentina es muy seguida en toda América Latina. Ajá. Que cuando fue el conflicto con los estudiantes chilenos, en ese momento la televisión chilena informaba muy poco sobre lo que estaba pasando en la región, o sea, perdón, en Chile, y que tomaban lo que nosotros hacemos en la televisión pública, en el noticiero central de la televisión pública. Sí, okay. Y ese es el espacio que quieren sacar después de 12 años de todas las noches hablar sobre política internacional. Pero ¿cuál es la motivación política de esto, Pedro? Mira, tendríamos que empezar a interpretar, a mí no me lo dicen. No, lógico, jamás te lo dicen. Mi interpretación es que, bueno, es paradójico, ¿no? Porque mientras el gobierno habla de que hay que reinsertarse en el mundo, que ahora vamos a volver al mundo, que estamos otra vez en el mundo después de años de aislamiento, sacan a la única persona que habla todas las noches de política internacional. O sea, es incomprensible. Sí, sí. La única interpretación que puedo tener es que no les gusta lo que yo digo. O sea, que no les gusta o que no tienen intención de informarle a la población lo que pasa en el mundo. Está. ¿Qué otra interpretación puedo tener? A ver, bueno, estoy hace 12 años. Sí. Soy el único que hace 12 años todas las noches habla de política internacional. Sí. Dicen que se van a insertar en el mundo, pero me sacan. Me critica públicamente Hernán Lombardi diciendo que mi visión es sesgada. Uno más uno es dos. O sea, me sacan por mi visión sesgada. Y no van a reemplazarla por nadie. O sea, que no haya tampoco ni siquiera una visión cegada. Que no haya visión sobre lo que pasa en el mundo. Sí, y tampoco va a estar visión internacional, está claro. Ahora, a ver, nosotros tenemos, yo no me voy a poner ni mamado del lado de ellos, pero digo, tenemos siempre la sensación de estar medio perseguidos. No para nada. No, pero es una sensación, en líneas generales, cuando te rajan de un medio, hay una persecuta. No, yo no hablé de censura. Yo cuando salí públicamente en la televisión dije que las autoridades no quieren que yo esté, que me quieren sacar del noticiero central de la televisión pública. Sí, pero yo no hablo de persecución. No, bueno, pero hay una interpretación, Pedro, que uno hace mientras te está mirando. Ah, bueno, es la interpretación tuya. Pero yo no hablo ni de censura, ni de que me persiguen, ni me victimizo. Lo único que digo es, las autoridades no quieren que esté más en el noticiero central de la televisión pública, punto. Sí, está bien. Pero esa intencionalidad tuya al hacer este enunciado tiene que ver con que en el fondo estás denunciando que te están censurando. No. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Si yo me debo a mis televidentes. No, ya está. Ya, eso está claro. Vos te debes a tus televidentes. Pero hay un Pedro, hay un metamensaje en lo que uno dice siempre. Sí. Hay un mensaje que va más allá. Sí. ¿Quién va a pensar mientras te escucha? Ah, caramba, fíjate vos los directores estos que ahora ya no quieren esto. ¿Qué querrán? con un tono así, bondadoso. ¿Qué piensas aquí que empezó con el metamensaje que interpreta la gente? Que te están rajando a la mierda porque no les interesa tus opiniones. Bien. Bueno, esto es lo que yo interpreto y lo que interpreta... Es tu libre interpretación. Pero lógico, ya lo sé. Pero también vos no sos un ingenuo al decir lo que dijiste frente a una cámara de televisión. Sí, porque la gente me estaba preguntando qué estaba pasando. Está bien, pero vos sabés lo que va a interpretar la gente. Sí. Bueno, entonces hay una intencionalidad allí de desarrollar una denuncia. Te están rajando porque, no sé, porque trabajaste para los K o porque estuviste, no sé por qué. Pues eso no lo sabremos nunca. Y bueno, entonces como no sabemos, yo no puedo interpretar hasta... Porque encima, la persona que me lo dijo ni siquiera creo que es periodista. Sí. Me mandaron a una persona que no hace periodismo, lo que es una falta de respeto. Ah, ok. Que no sabía ni siquiera de qué trabajaba yo. Sí. Me tuvo que preguntar, bueno, ¿qué haces en RTA? Me dijo, bueno, mirá, yo estoy hace 12 años, todas las noches. Sí. Yo barro, a la noche barro. Claro, bueno, ¿sabés que me olvidé de decirles? Lo oculté, a ver si me sacan el laburo de barrar todas las noches. La changuita. Ya que estamos aquí, que yo entre las 3 y 4 de la mañana barro en el canal. Tengo una changuita No es negro. Por separado, por barrido y limpieza. Sí. Y es una changuita que tengo, porque a veces uno tiene que trabajar de lo que puede. Yo he hecho muchas cosas en mi vida. Bueno. He limpiado escaleras de edificios de 20 pisos, así que yo no tengo problema. Y bueno, tengo una changuita de barrido y limpieza entre 3 y 4 de la mañana. No lo dije públicamente porque todavía de eso no me dijeron nada. ¿Vos notás alguna diferencia en el tratamiento de los medios públicos? Porque... yo siempre tuve la certeza, no iba a decir la sensación, pero siempre tuve la certeza de que los medios públicos son asediados por el gobierno de turno, meten a su gente y rajan a su no gente. ¿Esto sigue siendo igual? Yo creo que muchas veces pasa eso. Yo puedo hablar de mi experiencia personal. A mí me convocó en el año 2004 Ana de Escalón para trabajar en el noticiero de la televisión pública todas las noches. Yo no la conocía. Sí. Sabía que tenía una experiencia en el extranjero importante. Sí. Nunca la había visto en persona. Era la mujer de Miguel Bonazo. Era la mujer de Miguel Bonazo, efectivamente. Sí. Y varias personas le recomendaron. Obviamente ella quería meter... los temas internacionales en la televisión pública por primera vez, creo que en la televisión argentina hubo alguien todas las noches hablando sobre política internacional, que era lo que yo anhelaba. Al fin y al cabo, vos, Quique, recordás cuando vos me llevaste a la oreja. Yo empecé a dedicarme, ya venía dedicándome, pero me empecé a dedicar en el periodismo a la política internacional. Exactamente. Buscaba cualquier espacio donde podía estar para era un nicho poco hollado. Exactamente, y porque yo consideraba que era muy importante. Sí. Bueno, viene alguien y me dice, efectivamente, coincido con lo que decís, pero fantástico. Y empecé a trabajar. Después resulta que el proyecto de la televisión pública en lo internacional fue evolucionando. Claro. Porque le dieron mucha importancia a la integración regional. Sí. Y cuando nació la UNASUR se le dio mucha importancia, cuando nació la CELAC. A raíz de esto... la televisión pública en lo internacional empezó a adquirir visibilidad. A mí me invitaron presidentes de otros países a hacerles entrevistas a raíz de mis intervenciones en la televisión pública, concretamente Rafael Correa, por ejemplo. Sí. ¿Vos seguís teniendo el sitio Nodal? Por supuesto, Nodal AM no depende de... de ningún país, porque es un sitio latinoamericano y caribeño. Sí. Y por ejemplo, ahora con todo el tema este de los Panama Papers, los papeles de Panamá que se llama, hemos publicado varios artículos con la mirada regional, ¿no? Para tratar de demostrar lo que sucede en América Latina. Está bien. Che, Pedro, ¿esto, digamos, reciente tu economía también o vos más o menos te la rebuscás? Vos me preguntás si yo tengo una empresa en Panamá. No, yo vivo de esto. Yo soy periodista, don Quique Pessoa. Sí. Mi única profesión es el periodismo. Mis dos únicas son el periodismo y la docencia. Sí. Yo vivo de la televisión, de la radio, de mis clases en la universidad y alguna conferencia que me inviten ocasionalmente. Y no tengo ningún otro negocio de ningún tipo. Sí. Pues es que me gusta esto de no... a ver cómo te lo digo, de no disfrazarse de payador perseguido. Me gusta esto. Está bien que yo interprete lo que quiera interpretar o que el público interprete, pero el hecho de no disfrazarse de payador perseguido para mí es muy valioso. Por eso no utilicé la palabra censura. Sí, ok, entendí. Bueno, te mando un abrazo grande, no sé, ahí estamos, acá estamos, estaremos. Recibí una nota de un tipito que vive en Bagnères, en Francia, que escucha el programa, y dice, ¿no está más Pedro Brieger? ¿Qué? ¿También lo rajaste de ahí? Y le digo, no, boludo. Sí, que pesó así, bueno, ya que estamos, aprovechemos este espacio para decir que el señor Quique Pessoa no quiere. Decidió no prepararme una baña cauda. Ah, bueno, esa es una denuncia muy seria. Sí. Mucho más seria que la Por supuesto. Cómo extraño la baña cauda. Ahora que bueno, pero vení, Pedro, vení. Yo hago una baña cauda acá. Yo no puedo irme con la baña cauda. ¿Te imaginas viajar en bondi con una baña cauda? Y tal vez ahora tenga un poquito más de tiempo libre. Perfecto. A propósito, sí. Aprovecho y te comento que recibí una carta muy afectuosa, y la puse en Facebook hace unos minutos, del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel. Ajá. No todos los días uno recibe una carta de un Premio Nobel de la Paz. Sin para duda. Mí un honor realmente que Adolfo Pérez Esquivel me escriba para expresarme su solidaridad y se ponga a disposición de lo que necesite. La verdad, me emociona. Maravilloso. Mucho. Abrazo grande, Pedro. Un abrazo, Pessoa. Chau, y vamos a por la caña Pauda. La caña pauda. Caña pauda, que es una bebida centroamericana. Sí, bueno, justamente. Chao, viejo. Chao. Bueno, lo escuchaste a Pedro Brieger aquí en El Desconcierto.